se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. De abril del año 2014, día jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos, amigas en Latinoamérica, el Caribe y el mundo? Nos complace acompañarle a esta hora de la mañana para ponerle al tanto de los temas que son noticia en nuestra patria grande. Esto es la primera edición del Contacto Sur. Sea usted bienvenido y bienvenida. Costa Rica. Elecciones presidenciales en segunda vuelta. Este viernes, en Voces sobre la Mesa, ¿quién gobernará al fin Costa Rica? ¿Qué retos deberá enfrentar? ¿Qué le espera al país después de las elecciones? Contextos, coyuntura y posibles escenarios. Escuche algunas de las respuestas este viernes, a las 3 de la tarde, hora de Ecuador, por www.aler.org y por esta emisora. Un día cargado de informaciones en nuestra región. Le tenemos información actualizada de lo que sucede en Chile tras el terremoto, o más bien el sismo de ayer, que fue de menor magnitud que el del día martes. Además, información en Venezuela, en Argentina, en Guatemala y en México. Vamos a iniciar, como les decía, por Chile, en donde continúan los fuertes y continuas réplicas tras la tensión que han generado los últimos sismos. Y es que en la noche de ayer se registró un sismo de 7,6 grados en la escala Richter, en el que se informó que también se declaró la alerta de tsunami, la cual horas después fue descartada en todo el territorio nacional chileno. La misma presidenta de Chile, Michelle Bachelet, fue evacuada porque se encontraba en el lugar donde se registró el sismo, y a partir de ello también hicieron nuevos llamados para que la población guarde la calma y que oportunamente vaya regresando a sus lugares. Ya tenemos el contacto con nuestra compañera Fabiola Gutiérrez, quien tiene todos los detalles de lo que Chile está viviendo a la luz de este terremoto del día martes y del sismo que se registró la noche de este miércoles. Adelante, Fabiola. Buen día, compañeros en Quito, Ecuador. Continúan las fuertes réplicas en el norte grande de Chile. A las 23:43 horas de la noche, hora local de este miércoles, un sismo de 7.6 grados en la escala de Richter sacudió nuevamente a las regiones de Tarapacá, Arica y Parinacota, que la noche del martes ya habían enfrentado el terremoto de 8.2 grados y posterior alerta de tsunami decretada en todo el territorio nacional. La población ya está preparada, han dicho las autoridades, pero el temor sigue estando presente, más aún cuando los expertos señalan que lo vivido la noche del martes no es el mega terremoto que se ha anunciado para la zona norte del país. Producto de esta réplica, la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia, estableció una alerta preventiva de tsunami para todo el borde costero y las personas fueron nuevamente evacuadas a las zonas de seguridad. Alrededor de las 2 de la madrugada con 21 minutos hora local, se canceló para todo el territorio nacional. Incluso la propia presidenta Michelle Bachelet fue obligada a evacuar en la ciudad de Arica, ya que se encuentra junto a su equipo de ministros realizando un catastro en la zona, luego que decidiera hospedarse en un lugar ubicado en zona de inundabilidad. Según el último informe entregado durante la tarde de ayer por el director de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, el total de personas evacuadas el día martes a nivel nacional ascendió a más de 972.000, y tal como se informó durante la jornada de ayer, confirmó la muerte de 6 personas después del gran movimiento telúrico. 3 de estas fallecieron producto de un paro cardiorrespiratorio, 2 por el colapso del material de los inmuebles donde se encontraban y 1 por un accidente de tránsito durante la evacuación. Uno de los muertos es un ciudadano peruano con un carnet de identidad chileno, todo esto en la ciudad de Iquique y también en la comuna de Alto Hospicio. Hay que decir que los hospitales de la región de Arica e Iquique están funcionando con normalidad, algunos con un deterioro importante en su infraestructura. Los servicios básicos básicos en la región de Arica y Parinacota y también en Iquique, esto es la región de Tarapacá, están también funcionando con algunos grados de problemas, por cierto, dado este fuerte sismo que se registró durante la noche de ayer. También se ha dicho que un número importante de personas se mantienen en albergues en la ciudad de Iquique y en la ciudad de, del puerto, presenta un deterioro de un 50%. Tras participar en la reunión del Comité de Emergencia que se extendió por 2 horas en la ciudad de Iquique, junto a los ministros de Estado, autoridades locales y parlamentarios de la zona, la presidenta Michelle Bachelet se refirió al duro terremoto que debió enfrentar la zona norte del país y también resaltó en esa instancia cómo se ha enfrentado a la emergencia y ha dicho que esta ha sido una tarea titánica. Locales, a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, en esta tarea que ha sido titánica de enfrentar de una manera, me parece ejemplar, la respuesta a un terremoto de 8.3 grados Richter y también un tsunami, que nos ha, yo creo que nos da un gran ejemplo a todos de cuando se actúa de manera conjunta, adecuada, siguiendo el plan tal cual estaba establecido aquí en esta región. Bueno, es importante que los monitoreos siguen, las réplicas continúan en el norte de Chile, hay bastante atención y cuidados por parte de la ciudadanía. La presidenta dijo que se han iniciado los trabajos de diagnóstico de grados de daños para garantizar un regreso a la normalidad seguro y durante el día de ayer se realizó un sobrevuelo de toda la zona afectada, principalmente sobre las rutas y caletas donde están las embarcaciones que sufrieron daños. Además, el ejército instaló un hospital de campaña en Iquique que dará prioridad a establecer el suministro de agua potable y energía eléctrica y recursos para los pescadores que se vieron afectados al perder sus embarcaciones, que son su fuente de ingreso producto del terremoto. Se informó además que durante las últimas horas el Ministerio de Educación repuso las clases en todo Chile, excepto en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, y se espera que también este jueves se normalice el comercio en las regiones afectadas por el terremoto. Una noticia que, por cierto, continúa en desarrollo en nuestro país. Reportó para Leer Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez, desde Santiago de Chile. Gracias a Fabiola por ese detalle. Como tú bien dices, es una noticia en desarrollo, la cual seguimos de cerca para poderle informar a nuestra audiencia en Latinoamérica y el Caribe. Vamos a continuar con más temas aquí en la primera edición del Contacto Sur. En Venezuela, el diputado de oposición William Dávila sostuvo que en ese país se está dando una situación de rebelión civil democrática y alertó de una posible guerra civil en ese país del sur del continente. Vamos a escuchar las declaraciones que en exclusiva daba este diputado a Radio Fe y Alegría en Venezuela. El reporte es de nuestro compañero Héctor Escandel. Venezuela vive una situación de rebelión civil democrática. De esta manera, en exclusiva para Radio Fe y Alegría, el diputado William Dávila alertó la posibilidad de que se desate una guerra civil en nuestro país. Aseguró que hay un proceso de rebelión civil y violencia política. Advirtió que hay que evitar que esto se transforme en una confrontación entre civiles. Aquí hay un proceso de rebelión civil democrática. Aquí lo hay. El hecho de que en unos sectores no haya nada, pero en otros sectores sí los hay. En esos sectores donde los hay una conflictividad, es decir, no tenemos un país unido y hay sectores que a lo mejor no se manifiestan por temores o por otras razones, pero hay un proceso de rebelión democrática, civil. Ahora, queremos que ese proceso de rebelión civil y democrática termine en una confrontación civil, en una violencia política desmedida. Bueno, eso es lo que precisamente hay que evitar. El diputado William Dávila manifestó su repudio a la violencia, venga de donde venga, pero dijo que el diálogo se ha estigmatizado y que esto no está dando resultados. Habló de una agenda concreta. Tiene que haber un diálogo realmente sincero, con una agenda, sobre la base de una agenda que se conozca, disposición de ánimo a resolver las cosas, ¿no? El problema de los presos políticos, el problema de los exiliados, el problema del desarme de grupos armados irregulares, el problema de bajarle tensión al lenguaje procaz y agresivo, el reconocimiento de que existe un conflicto social también. Yo pienso que si esos pasos se dan y realmente hay disposición, el diálogo se tiene que dar. En entrevista a Radio Fe y Alegría, el diputado William Dávila habló también de las comisiones que se crearon en la Asamblea Nacional para renovar las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Aseguró que la oposición va a participar, pero le gustaría que fuera de manera más equitativa. Desde Caracas, Héctor Escandel, Radio Fe y Alegría Noticias. Gracias, Héctor, por ese detalle. Nos ubicamos en México, en donde trascendió la existencia al interior del Partido Revolucionario Institucional PRI de una red de prostitución. El PRI es el partido del actual presidente Enrique Peña Nieto. He aquí el caso con nuestra compañera Abril Riveros de Radio Teocelo. Buenos días, América Latina y compañeros de Contacto Sur. Se descubre red de prostitución al interior del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal. El primer involucrado es el presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez. Esta persona hace uso del erario público para pagar los servicios sexuales a las mujeres que en principio llegan a las oficinas solicitando trabajo. De acuerdo a la investigación que ha difundido el noticiero de MBS, este político, líder del PRI en la Ciudad de México, hace uso del anonimato para solicitar los servicios en la prensa escrita y en internet de la siguiente manera: solicito personal femenino que labore en oficinas gubernamentales, entre 18 y 32 años de edad, disponibilidad de horario, sueldo entre 8,000 y 14,000 pesos mexicanos, lo que equivale entre 600 y 1,100 dólares mensuales. Y después cita los números a los que pueden comunicarse. Estos señalamientos han sido probados por medio de una reportera infiltrada enviada por la agencia de noticias MBS. Ella realizó todo el procedimiento. Explica que una vez hecha la cita con la encargada, le dicen que el puesto de trabajo se trata de servir de dama de compañía de un político. Le piden que al encuentro lleve un cambio de vestido y tacones, en general que luzca arreglada. Una vez que la reportera infiltrada se encontró en el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político del PRI, lugar de la cita, fue atendida junto con otras chicas que también llegaron buscando un trabajo por la misma Adriana Rodríguez, con quien fijaron la cita. Ella anota datos y tallas de cada una de las solicitantes y les advierte que a Cuauhtémoc Gutiérrez no le gustan con sobrepeso. Posteriormente, otra de las encargadas de reclutar a las mujeres les informa que el trabajo se trata de tener relaciones sexuales con Gutiérrez y si aceptan pasan a ocupar puesto de secretaria o recepcionista y son incluidas en la nómina del PRI. Ese mismo día, las que son inscritas en la lista todavía pasan el último filtro, que es la aprobación del mismo Cuauhtémoc Gutiérrez, quien en ese momento puede escoger tener relaciones con alguna de ellas. Esto ocurre en las oficinas del Comité Directivo del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, donde Gutiérrez tiene su oficina. Las mujeres que trabajan para el dirigente del PRI en el Distrito Federal tienen la advertencia de moverse con discreción, usar faldas cortas y conceder los deseos de su jefe. A cambio de ello reciben su quincena que proviene de la Secretaría de Finanzas, pero si suben de peso o faltan algún día, son despedidas. Son alrededor de 12 y 15 chicas que están al servicio de Gutiérrez y entre ellas hay estudiantes, madres solteras o divorciadas. Este es el partido del presidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Cuál será la reacción de quien gobierna México ante algo tan evidente, delicado e innegable? ¿Cuántos como este caso existirán al interior de las cúpulas de poder en el país? Para leer Contacto Sur, reportó desde Radio Teocelo, Abril Riveros, con apoyo de Edith Peredo. Actualidad informativa. www.aler.org. En Argentina vamos a saludar a nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco. Información que se conoció en Argentina desde el día de ayer es que la presidenta de ese país, Cristina Fernández, dijo que las Malvinas son la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. ¿Cómo está esto, Pepe? Buen día, te escuchamos. Hola, buen día, compañero. Buenos días, América Latina. La presidenta Cristina Fernández encabezó ayer el acto principal por los 32 años del comienzo de la Guerra de las Islas Malvinas. En lo más destacado de su discurso, dijo que la importancia de las islas para el Reino Unido no son solo los recursos naturales, sino la ubicación geográfica estratégica que tienen. La presidenta dijo que constituyen la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. En realidad, el Reino Unido toma a los recursos como una cosa más, pero no la más importante en Malvinas. Los recursos naturales, la renta que dan la pesca, sirve apenas para sostener a la población civil. La verdad sobre Malvinas es que constituye la base militar nuclear de la OTAN en el Atlántico Sur. Esta es la verdad que no pueden seguir ocultando. Recordemos que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, está liderada por Estados Unidos e Inglaterra. Para intentar entender o interpretar lo que dijo la presidenta argentina, conviene mencionar lo que no dijo. No dijo que las Malvinas son una base secreta de la OTAN y que allí haya fuerzas de países aliados del Reino Unido, sino que constituyen una base de la OTAN. Y esto lo fundamentó detallando la gran cantidad de recursos que destina el Reino Unido en las Islas Malvinas, como por ejemplo buques, aviones, helicópteros, misiles de largo alcance, soldados, sistemas de inteligencia y hasta un submarino nuclear. La guerra de las Islas Malvinas de 1982 fue un intento alocado y desesperado de la última dictadura. Duró 2 meses y 12 días y, como era lógico, las fuerzas argentinas fueron rápidamente derrotadas por fuerzas armadas mejor preparadas y mejor equipadas. En las islas perdieron la vida 274 jóvenes argentinos, otras 375 personas murieron en el hundimiento del crucero General Belgrano y más de 400 excombatientes perdieron la vida luego al regresar al continente por suicidios o por secuelas posteriores. A pesar de que las islas están a más de 13.000 kilómetros de Londres, el Reino Unido las mantiene usurpadas hace 180 años. Argentina sigue reclamando su soberanía sobre ellas y pidiendo al Reino Unido que se siente a dialogar. En la información desde Farco, en Argentina, volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. Gracias, Pepe, por ese detalle. Vamos a continuar en Guatemala, en donde aumentó el número de deportados desde los Estados Unidos en lo que va de este año. El informe es de Simón Antonio, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. La Dirección General de Migración en Guatemala informó en lo que va los 3 meses del año 2014 han sido deportados 13.591 guatemaltecos. Según esta entidad gubernamental, solo en el mes de marzo fueron repatriados al país de los Estados Unidos 4.855, con un aumento de 1.406 del mes de marzo en el 2013, con una diferencia de 330 más que en el mes de febrero de este año. Por la vía terrestre, Guatemala ocupó el segundo lugar con más deportaciones, aunque Honduras lo lleva adelante con 2.980, Guatemala con 2.770, seguido por El Salvador de 1.166 y Nicaragua con 50 deportados. Ante este panorama, el canciller guatemalteco Fernando Carrera reconoció que el gobierno de Guatemala ha sido muy pasivo con las deportaciones, ya que estaban a la espera que el Congreso de los Estados Unidos aprobara una reforma migratoria. Guatemala no continuará con el silencio frente a las deportaciones y comenzaremos a manifestar nuestra molestia, dijo el funcionario al preguntársele sobre las acciones que tomarán al respecto. Desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, para Aler Contacto Sur, informó Simón Antonio. Y hasta aquí llega la primera edición del Contacto Sur. Se agradece a usted por su atención. En la operación técnica, Omar Zarango, y en la producción de este informativo, nuestros compañeros y compañeras corresponsales de las emisoras comunitarias y populares en toda América Latina y el Caribe. Que tenga usted un buen día. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.